Seguimos con más de La Rayuela, amigas, amigos, esta mañana de jueves, ya, jueves 10 de enero de 2019, ya. Bueno, habíamos anunciado la presencia de la licenciada Flavia Torres. Ella es responsable de estrategias de inmunizaciones del Distrito 17D07 y del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Y pues con muchísimo gusto les recibimos. Gracias por estar acá, licenciada Torres. Muy amable, gracias por esta contribución a la comunidad. Queremos que nos hable precisamente qué importante es que nuestro público esté informado correctamente sobre estas campañas de inmunizaciones, en este caso, pues, por la influenza. Buenos días, gracias Buenos por días, estar aquí. Muchas gracias también por la oportunidad para el Distrito 17D07. Es un honor tener la oportunidad de dirigirnos a toda la población para que en este caso específicamente conozca sobre lo que está haciendo el Ministerio de Salud Pública respecto a una enfermedad que al momento es de alta tasa de capacidad de transmisibilidad entre los pobladores por la fuerte temporada invernal que estamos viviendo. Específicamente para el Distrito 17D07, que abarca todo lo que es las parroquias de Turubamba, Quitumbe, Chillogallo, y pues con diferentes unidades operativas. Bien, hay una campaña que se inició en el mes de noviembre, ¿no? Precisamente es una campaña de vacunación. Uh-huh. Me gustaría que hablemos un poco y conversemos a nuestro público. ¿Hay un riesgo cuando nos vacunamos de gripe? Hay muchas personas que pueden pensar que a lo mejor no tenían gripe, se dice, ¿no? No tenía gripe. Me vacunaron y más bien ahí fue cuando vino la gripe. Se piensa así. Otras personas dicen, no, antes no me daba tanta gripe. Desde que me vacuné siempre estoy con gripe. Y bueno, escuchamos en la parte urbana tantos comentarios, por eso es importante que ustedes nos expliquen. Bueno, científicamente no se ha demostrado que así sea, pero la influenza es un tipo de gripe que se la considera más bien estacional, porque se da justamente con más frecuencia en la época invernal. Y no es que necesariamente las personas que reciben la vacuna demuestren, vayan a tener gripe, sino que más bien de pronto esa persona ya estuvo expuesta y ya estaba con el virus en su organismo. Por tanto, el momento que inyectamos más virus, lo que hace la enfermedad es manifestarse en realidad, y hay muchas personas que manifiestan síntomas muy leves, como también pueden haber personas que manifiestan síntomas más graves. Bien. Hablemos entonces ahora de esta campaña. Ustedes van a seguir obviamente vacunando. ¿Tiene un costo la campaña, digamos, esta vacuna? ¿Dónde pueden ir las personas? La vacuna de contra la influenza estacional es completamente gratuita. El Ministerio de Salud Pública la dispone en todos los centros de salud del país, incluido algunos hospitales inclusive. En el caso del Distrito 17D07, trabajamos con lo que son las unidades tipo C, la que está ubicada en Guamaní, que es el Centro de Salud de Guamaní. Tenemos los tipo A, que son el Centro de Salud del Blanqueado, Matilde Álvarez, Marta Bucarán, Santa Cruz, San Luis, San Martín de Porres, Ciudadela Ibarra, El Tránsito, Chillogallo, Buenaventura, Pueblo Unido, La Ecuatoriana, Asistencia Social, La Inmaculada, La Victoria, El Rocío y Caupichu. Y en Santa Cruz, por ejemplo, en esta semana, el día sábado 12 de enero, desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde, el Centro de Salud va a hacer una campaña extraordinaria para vacunar en los barrios de San Alfonso y Manuelita Sáenz. Sí, entonces solicitamos la colaboración de toda la población de esos barrios de Santa Cruz para que la población, especialmente la más expuesta, la más prioritaria salga a ser vacunada, porque va a haber brigadas de casa a casa, de barrio, de calle en calle, en esos barrios que hemos mencionado. La invitación fundamentalmente está dirigida para una franja en cuanto a edades, niños, adultos mayores, o más bien para todo el mundo. Sí, está por el momento el lineamiento desde el Ministerio de Salud Pública definido para mujeres embarazadas, ¿ya?, para los niños menores de 5 años, para los adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, como por ejemplo diabetes, hipertensión, asma, sinusitis, problemas cardíacos o problemas de obesidad. Sí, no todas las personas entran en esta campaña. Esperemos de pronto el Ministerio de Salud Pública luego nos dé nuevos lineamientos, ¿no? Pero por el momento está dirigida exclusivamente a esos grupos prioritarios, porque son los que más riesgo tienen de enfermar y complicarse. Especialmente el grupo de las mujeres embarazadas presenta un alto riesgo de severas complicaciones y muerte. Y la infección de este grupo de mujeres genera complicaciones en el feto, incluyendo bajo peso al nacer y muchas veces incluso la muerte fetal. Y la mortalidad infantil también es más alta en el caso de que la mujer no haya sido vacunada en la edad gestacional. Se habla también de que yo ya me vacuné, entonces, como ya me vacuné el año anterior, ya no necesito vacunarme más. La vacuna está disponible cada año y debe vacunarse cada año. Perfecto, ¿sí? Cada año. Cada año. Entonces, amigas, amigos, estamos escuchándole a la licenciada Flavia Torres y ella con claridad nos está explicando. Si usted ya se vacunó el año anterior, no importa. Hoy también debe vacunarse y el próximo año también. Uh-huh. Es decir, debemos tener presente que esto nos va a ayudar realmente a nuestro sistema autoinmune, ¿no? Sí. Y pues nos garantiza un poco más de salud. Ahora bien, estamos en un tiempo, digamos de unos días para acá, el invierno nos ha sorprendido con fuerza, ¿no? Y es el inicio, licenciada. Uh-huh. O sea, sabemos que va a ser fuerte. Hay algunas indicaciones, ¿no? Sí, indicaciones generales, como por ejemplo, importantísimo que todos las practiquemos en nuestra casa, en nuestro lugar de trabajo o donde estemos, como por ejemplo el lavado de manos frecuentemente, que nos va a prevenir que nos contagiemos de una persona que ya esté infectada del virus. Perfecto. Otra puede ser el toser o estornudar, cubriéndose uh-huh. boca y nariz, claro. Eliminar las secreciones si es que las tuviera, en pañuelos desechables de preferencia, manejarse con mucho cuidado al momento de asistir o evitar asistir a concentraciones donde haya muchísima gente que puede estar infectada ya con el virus. Claro, sí, es sí. Otra de las medidas. Hay un remedio de las abuelitas o de nuestras mamás mismo. Esto del caldito de gallina, de pollo, ¿es un mito esto o realmente hay un componente, alguna cosa en la grasa de las aves que nos alivian estos males? Bueno, científicamente no se habla al respecto, ¿no? Pero claro, o sea, cada organismo responde a cada cosa y puede ser que un remedio casero nos caiga muy bien, o sea, claro, más bien, no está por demás la medicina alternativa. Sí, por supuesto. Ajá. Y también creo que es un poco el apapacharnos, ¿no? Así la es. Parte psicológica, el sentirnos un poco consentidos con una sopita caliente. Así es. Que valga de paso y me permiten una cuña. Yo soy, ¿qué les digo yo? Creo fervientemente en que los afectos, en que las demostraciones de afecto son fundamentales para el día a día, en todas las profesiones, en todos los trabajos, en todos los espacios de la vida, ¿no? Qué importante es eso. Entonces, una forma de querernos es vacunarnos también. Así es. Y esa es la invitación. Y le invitamos justamente a toda la población nuevamente a asistir a todos los centros de salud del país al que esté más cercano a su domicilio, por favor. Hay centros de salud que atendemos de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. La vacunación es ininterrumpida. No necesita tomar turno para ser vacunado. Y pueden llevar a sus niños, especialmente desde los 6 años hasta los menores de 5 años. Y si tienen niños que padecen de alguna enfermedad crónica también, ¿sí? Desde los 5 años igual en adelante. Perfecto. ¿Sí? Especialmente, permítame recalcar por una información muy importante. A las madres que tienen niños de 6 a 11 meses, por favor tome en cuenta que este niño necesita 2 dosis de vacuna para considerarlo con protegido contra la influenza, ¿sí? Necesitamos que regrese al mes exactamente de haber recibido la primera dosis a completar su esquema con la segunda dosis. Perfecto, qué importante esto. Amigas, amigos, mucha atención entonces con estas indicaciones, con esta invitación. Tenemos que vacunarnos. Ayúdenos ustedes en casita, hable con sus vecinos, hable con sus familiares y realmente hagamos conciencia. Nosotros somos parte fundamental para evitar estas epidemias, estas pandemias que pues realmente queremos no lamentarlas, más bien evitarlas. Así es. Licenciada, mil gracias. ¿Tenemos algo más que usted quisiera? De pronto dar a conocer a la población que el distrito 17 de 07, por ejemplo, ha avanzado muchísimo en la campaña y sus coberturas están dentro de los límites esperados. Por ejemplo, tenemos vacunados los niños de 6 a 11 meses en un 63%, los de un año en 59%, dos años 52%, los niños de 3 años ya los abarcamos en un 66%, los de 4 años 85%, los adultos de 65 y más años el 38%, Hay un porcentaje de 49% de señoras embarazadas que ya se han vacunado. Las puérperas, que es también un grupo prioritario, se han vacunado ya 1.135 mujeres dentro de sus primeros 15 días después de dar a luz, son las puérperas, ¿no? Y el personal de salud, que es un grupo prioritario porque además de tener el contacto directo con los pacientes, o sea, la exposición es directa, entonces tiene que ser vacunado al 100%. Perfecto. De este grupo hemos vacunado 888 personas que trabajan a nivel de todo el distrito, por ejemplo, y pues en las personas con discapacidad, que son un grupo prioritario también, tenemos ya vacunados 456 personas con discapacidad y personas privadas de la libertad que pertenecen a Casa de Confianza, que está ubicada en el sector de Chillogallo. Pues hemos vacunado 64 personas que permanecen en ese centro. Mil gracias, licenciada Flavia Torres. La licenciada Torres, lo habíamos señalado ya, es la responsable de estrategias de inmunizaciones del distrito 17D07 del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Mil gracias, este espacio es de ustedes, así es que pues solamente tenemos que ponernos de acuerdo y acá las recibimos con mucho afecto. Muchísimas gracias, a nombre del distrito 17D07, una vez más la invitación a toda la población para que por favor se acerque a vacunarse contra la influenza y evite complicaciones o muerte. Mil gracias. Y muchas gracias a ustedes. No, a ustedes, esta es la casa de ustedes. Nos vamos a un corte, a la música, y luego pues seguimos con más de La Rayuela.